Bien, estamos de vuelta en una nueva emisión de este programa Acción Registral. Estamos hoy con el subinspector del Registro Nacional de las Personas, el abogado Jorge Martínez Gaborel, gran colaborador de este programa. Hemos estado hablando, pues, de varios tópicos, ¿verdad, abogado? Sobre lo que es el Registro Nacional de las Personas. No es un ente meramente político, sino de derechos, que al momento de las personas nacer tienen el derecho de tener un nombre y una nacionalidad, y el Registro Nacional de las Personas es el que garantiza esos derechos. Sí, de acuerdo a la ley del Registro Nacional de las Personas, el registro es una institución de seguridad nacional encargada de la inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y del proceso de identificación ciudadana y de menores. O sea, tiene una responsabilidad integral muy grande. Cuando hacíamos la referencia a que el registro civil es más que una tarjeta de identidad, quiero traer la anécdota, sí, o la vivencia de una niña que se gana una beca para estudiar fuera del país. La madre, muy entusiasmada, empieza a hacer todas las diligencias con la iglesia o la organización que le estaba facilitando esa oportunidad de estudio. Claro, para no perderla. Claro, obtuvo su documento de viaje, su pasaporte. La madre, y con la ayuda posiblemente de la organización, preparándola con lo básico que requiere para este viaje. Claro. Y cuando están en el aeropuerto, el oficial de inmigración solicita la autorización del padre para que la niña salga del país. Ok. Aquí se convierte un gran obstáculo legal para la niña. ¿Por qué? Porque el padre había fallecido. Wow. Y la madre, dada alguna situación irregular en la vida personal del padre, una vez que fallece nunca fue inscrito en el registro civil. De modo que en un proceso administrativo, cuando solo la madre está autorizando el permiso para que salga del país su hija o su hijo, pues lo podrá acreditar de dos formas, ¿verdad? Acreditando, por ejemplo, que el juez correspondiente le otorgó a ella la patria potestad en forma exclusiva, o acreditar con la certificación de defunción que el padre ya falleció. Pero en este caso no podíamos acreditar ninguno de los dos extremos. ¿Y qué significó para esta niña? No exactamente el perder la beca, pero significó esperar casi 4 o 6 meses, sí, para obtener el beneficio. Y este es un ejemplo, y otros más que pudiésemos externar. De hecho, en una de las producciones que tenemos aquí, que la fuente es de radialistas.net, ¿sí?, que es uno de los pocos audios en América Latina con dedicación exclusiva al tema registral, y que sé que lo han difundido en temas anteriores, ¿sí?, doña Ernestina Quispe, que en Honduras podría ser Juanita Pérez, cuando acude a la oficina de Honducor o al correo a reclamar un sobre que su hijo le envía de España, ¿sí?, no lo puede reclamar, porque nunca fue inscrito su nacimiento en el registro civil y por ende no tiene tarjeta de identidad. Y por lo tanto no existe. Sí, como el caballero el protagonista de nuestra novela. Sí, exacto, el hombre que no existió. El hombre que no existió. Que por muy hermoso, muy guapo que era y muy galán, ¿verdad? Sí. Pero no existía, pues. Y cuando tiene una novia y quiere casarse, no tiene inscripción de nacimiento. Y por lo tanto no tiene tarjeta de... Y por lo tanto no podía legalizar su matrimonio. De modo, oyentes del programa Acción Registral, amigos, el Registro Nacional de las Personas es un ente registral, no es un órgano electoral. Contribuimos al proceso, el proceso electoral, dada que la información que deriva del registro civil y que después se constituye en la solicitud de la tarjeta de identidad es la fuente importante, primaria, para lo que es la elaboración del Censo Nacional Electoral, que es una tarea que le corresponde por mandato constitucional al Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Pero el Registro Nacional de las Personas es una institución que está vigente en todo momento, no únicamente durante los procesos electorales. Inclusive está vigente la información del Registro Nacional de las Personas aún después de la muerte de la persona. Es correcto, es correcto. Hace unos meses un registrador civil nos llama por la vía telefónica y nos hace una consulta. Y asustado el compañero, que se ha presentado la viuda de un señor que recién había fallecido, a solicitar la constancia de soltería de la persona fallecida. Y nuestro compañero registrador civil Sí. Impresionado. Decía, sí, porque es muy raro. Señora, ¿cómo usted va a solicitar la constancia de soltería si su esposo ya falleció? ¿Es que acaso ya fallecido se va a volver a casar? Cosa que obviamente no tiene sentido ni lógica. Pero sí hay una necesidad legal de obtener ese documento. En un instituto de previsión social, el IPM, si no recuerdo, tenían que acreditar cuál era el estado civil de este ciudadano, de esta persona, al momento que falleció. Okay. Entonces no había ningún conflicto en entregarle o emitirle este documento. Lo que teníamos que insertar para efectos de transparencia, que no haya fraude, etcétera, era, además de insertar la relación de cuál era el estado civil, insertarle obligatoriamente la nota marginal de que ya había fallecido. Correcto. Eso es lo que le iba a preguntar. Es cierto que el reglamento no especifica tiempo ni momento para extender un certificado de soltería, que se le llama, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces, claro, por excelencia, este documento se solicita... Para contraer matrimonio. Pero no necesariamente, podrían haber otros requerimientos de carácter legal. Ahí podemos ver la versatilidad que tienen los documentos que entrega el Registro Nacional de las Personas. Exacto. O sea, dándole una aplicación real, legal, de lo que debe de ser. Nosotros como funcionarios y empleados del Registro Nacional de las Personas estamos obligados también a tener siempre una actitud correcta en cuanto a analizar los casos que diariamente se presentan. A tener el conocimiento de la ley, de las leyes, del reglamento, y también estar preparados para una serie de situaciones que incluso actualmente no están previstas en la ley ni en el reglamento. Y a propósito de esto, el directorio del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Sí. Está a punto de aprobar, y obviamente pasa por un procedimiento legal ya establecido, reformas al reglamento que actualmente tenemos en la ley. ¿Y cuál ha sido la fuente para que nosotros podamos enriquecer y ampliar para poder reglamentar, digamos, de manera más integral una serie de situaciones que no están previstas en el reglamento actual vigente? Es a través de la vivencia y las consultas que a través de los registradores civiles, de los usuarios que vienen a plantear sus problemas o los formalizan ante el directorio de la institución o ante la oficialía o la instancia administrativa. El mismo usuario. De modo que el registro civil tampoco, las actividades en el registro civil no son una rutina mecánica. Correcto. Las incidencias y las implicaciones que tienen las situaciones vinculantes al estado civil, cada día aparece algo que de repente ni nos lo imaginamos que pueda derivar en una situación particular que no está reglamentada. Claro, cada cosa tiene su caso, como dicen. Cada caso tiene su complicación. Y eso hace más dinámico y diría yo que tiene mayor importancia la función que tiene el Registro Nacional de las Personas. Dado estas circunstancias, abogado, ¿se ve viable y factible el proponer un diplomado sobre estudios registrales para los licenciados en Derecho? Bueno, este tema me interesa mucho, y en el sentido de que por muchos años formé parte de la unidad de capacitación. En la unidad de capacitación logramos, con el apoyo de la Comisión Nacional de Educación No Formal y con el apoyo técnico de profesionales muy valiosos de esta institución, el elaborar un diseño curricular que nos sirva tanto para la formación del personal que actualmente labora en el Registro Nacional de las Personas, para los que ingresan a la institución y que en calidad de aspirantes entran a un proceso de formación, y hacia la sociedad civil, un promotorado de servicios registrales. Y lo que usted pregunta, cuando nos formamos en la Facultad de Derecho, en las facultades de Derecho, tanto de la Universidad Nacional o de las universidades privadas, no pongo en duda de que en el componente de los programas de educación se conocen las figuras de carácter general o de manera muy puntual. Pero el derecho registral, más que todo, ha ido enfocado a lo que se refiere a lo de la propiedad, a lo del instituto de la propiedad o los derechos de propiedad. En cambio, la parte registral en alguna medida tiene que insertarse más en los currículum. Así es. De cada una, bueno, sí se ve de las facultades. Sí se ve también. Y el derecho es amplio, sí. O sea, es bien difícil una especialización universal. Creo que hay universal. Hay una clase dentro de derecho que tiene que ver con el derecho romano. Sí, el derecho romano, toda la figura. ¿Verdad? Todas las figuras, o sea, sí, me han dicho que es una clase bien pesada. No, muy pesada, y es una buena base donde están toda esta figura, ¿verdad? De correcto. La adopción, etcétera. Ahí se puede insertar lo que es la parte registral, más propiamente de me parece, nuestro sistema civil. Me parece que lo del derecho romano es un antecedente histórico y doctrinario muy valioso. Sí. Pero en mi opinión debe ser un componente aparte. Aparte. Para que venga a fortalecer la... parte de esa formación legal, ¿verdad? Uh-huh. Y que la parte registral, aunque aparentemente resulta no tan compleja como la materia criminal o administrativa u otras materias, pero en la práctica podemos ver que excelentes notarios, abogados, licenciados, posiblemente siempre tienen alguna duda, alguna pequeña falencia en relación a diligencias que hacen en el aspecto registral. Correcto. Y esto también contribuye a que cuando los procesos que tienen incidencia registral llegan al Registro Nacional de las Personas, pues en la medida en que los documentos son bien elaborados, las resoluciones, las escrituras públicas, etcétera, pues va a haber menos incidencia de rechazo. Así. En virtud de que hay también una formación integral en todos los abogados y notarios, y no solo abogados y notarios, todo profesional que en alguna medida tenga un vínculo, claro, sí, y con toda la población en general. Que no solo se vinculque el ejercicio legal en cuanto al derecho material, ¿verdad? Sino también al jurídico y de personas naturales. Es correcto, sí. Sí, bueno, sobre esto hay mucho que hablar. Y como estamos, creo que por finalizar el primer segmento, hay una situación bien sencilla. Yo tengo un libro, un tomo en mis manos, que se refiere al nombres para bebé. No voy a sugerir aquí por cuestiones de tiempo qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos, ¿verdad? Pero en la carátula dice: el nombre que usted escoja para el niño de hoy será el hecho más notable para el adulto, para de, el mañana. Y sí, ya creo que hemos oído sobre el referente de que dependiendo del nombre que tenga tu hijo, ese va a ser el éxito o el carácter. Sí, que va a claro, no, el Registro Nacional de las Personas no tiene como una norma institucional imponer o sugerir qué nombre vamos a poner, ¿verdad? Lo que sí la ley establece de manera puntual es que está prohibido ponerle nombres a nuestros hijos que atenten contra la moral, las buenas costumbres y que atenten contra la dignidad de la persona. Ahora, si el nombre resulta que no es muy elegante, pero es un nombre que está dentro del ámbito de la moral, correcto. No somos nosotros quién para calificar que ese nombre no es prudente que se lo consignen a un niño. Sí, porque los nombres tienen moda. Por ejemplo, hoy en día ya nadie dice, muy rara, las personas que le ponen a su hijo Sócrates. Exacto, o Canuto. O Canuto. No es un nombre vulgar. Y anteriormente eran nombres muy populares. Sí, exacto. Fíjense que en este libro, aunque no es la política del RNP, dice, para un niño es lo mismo llamarse Siriaco, Cirilo, Casiano o Espiridión, pero no lo es para un joven ni para un adulto. Ni para un adulto. Pero aclaramos, cuando atendemos a los usuarios del registro civil que vienen a inscribir a sus niños, las instrucciones que se ha dado de manera puntual al personal del Registro Nacional de las Personas es que lo que sí deben estar atentas y atentos nuestros compañeros es a no dar por aceptado un nombre que atente contra la moral y las buenas costumbres. Y concluyo que el nombre, como el traje, no hace a la persona, pero lo distingue. Pero lo distingue, correcto. Bien, con esto pasamos ya a una pausa y así finalizamos esta primera parte. Okay. Los huracanes son vientos ciclónicos muy fuertes que, según su intensidad, pueden provocar terribles desgracias. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estamos atrapados! ¡Necesitamos ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! La fuerza de un huracán es destructora y siempre se hace acompañar de torrenciales aguaceros, los que causan inundaciones, pérdidas humanas y daños materiales. Por eso, es importante poner a salvo nuestra vida alejándonos de zonas peligrosas e identificando un lugar seguro donde podamos refugiarnos. Porque prevenir es vivir. Las personas que consumen alcohol, tabaco y otras drogas necesitan ayuda profesional y comprensión familiar. En el Centro de Atención Integral CAI brindamos tratamientos a personas adictas previamente desintoxicadas y apoyamos a sus familiares a través de un manejo interdisciplinario ambulatorio. Realizamos evaluación médica y psiquiátrica según el caso, terapia individual, grupal y familiar. Nuestros servicios son gratuitos. Para más información, llame a los teléfonos 237-5014 y 237-5046 del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, IADFA. Nuestra misión, la prevención. Apoyo del Congreso Nacional de la República. Porque las niñas y niños de Honduras tienen sus derechos, no los maltratemos. Por favor, no me pegues. Por favor, no me grites. Quiero ir a una escuela para aprender. Quiero jugar con mis amiguitos. Tengo hambre, quiero comer algo. Por favor, no te vayas, pueden abusarte de mí. No me mandes a trabajar, quiero ir a la escuela. Las niñas y niños tienen derecho a jugar, estudiar, comer y descansar. Hagámosle valer sus derechos, porque lo que hiciste por ellos es como que me lo hayas hecho a mí. Por los derechos de las niñas y niños, estamos trabajando. Despacho de la Primera Dama, el nuevo INFA, Ondutel y UNICEF. Todos los niños tenemos nuestros derechos. Por una infancia saludable. Por una infancia saludable. La lactancia materna también beneficia a la mamá. Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna. Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios. Dale tu pecho. Dale vida. Dale vida. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica informa a sus abonados a nivel nacional que continúa con los operativos de corte del servicio eléctrico a todos los usuarios que estén en mora con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Aquellos abonados que aún no han cancelado su deuda pendiente con la empresa o todavía no han suscrito un plan de pago que liquide el saldo en mora, se les recuerda hacerlo con la prontitud del caso, ya que de lo contrario, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica procederá a realizar cortes y acciones legales contra quienes no hayan cancelado su deuda o no hayan efectuado un arreglo de pago. Empresa Nacional de Energía Eléctrica, trabajando con transparencia. Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de todos. La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y la Alcaldía Municipal de Comayagua te invitan al Festival Cultura por la Paz. Ven y disfruta del arte y la cultura con el grupo Ayacaste. Danzas folclóricas, música de marimba, coro infantil, la banda de los supremos poderes, el baile de los diablitos, ballet garífuna, gastronomía catracha y el deporte ciencia ajedrez. Te esperamos el 7 de julio a las 2 de la tarde en el atrio de la Catedral de la Ciudad Colonial Comayagua. Proyecto Cultural por la Paz, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes. Ya no te preocupes por dinero, porque en julio tu nueva lotería mayor te alarga el 14º mes. Sí, con un solo pliego de la mayor ganas más de 7 millones de lempiras al mes. Con la macanuda lotería mayor en julio fijo te ganas 250 mil lempiras todas las semanas. Apresúrate a comprar tu pliego de la mayor. Y el último domingo del mes, gánate el gordo con premios de 1 millón de lempiras. 200 mil y 100 mil lempiras, más un pick-up 4x4 de lujo y un lindo turismo del año. Prueba tu suerte porque con tu lotería mayor, con un solo pliego juegas y ganas todas las semanas. Patronato Nacional de la Infancia, Lotería Nacional. No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. Bien, estamos de regreso en este programa especial donde tenemos al abogado Jorge Martín de Caborel. Hemos hablado sobre ya lo que ha sido, pues, el Registro Nacional de las Personas, inspectoría. Ahora vamos a hablar de un punto sensible ya que le interesa a la ciudadanía, y en especial a nuestros compatriotas en el extranjero. ¿Cuáles son los problemas que tienen los hondureños residentes en el extranjero? Y esto, que el 90% de ellos reside en los Estados Unidos. Sí, este es un tema que a mí en lo personal me sentí la necesidad de desarrollar un pequeño documento que lo hemos ido divulgando a través del internet, y con alguna satisfacción ha llamado la atención de algunos compatriotas en el exterior, que creo que ha podido servir, no de manera oficial, aclaro, como un referente de alertarlos sobre situaciones que de repente ellos generan. Sí. Un ejemplo, los paisanos que están acogidos al programa temporal de residencia, el TPS, no sé si el término es así de correcto, generalmente declaran, o ante el Servicio de Inmigración en Estados Unidos, declaran un nombre, apellidos en otro orden, otra fecha de nacimiento o información diferente a la que realmente corresponde a sus padres. Sí. Cuando son beneficiarios de este programa, este programa temporal de residencia, y de repente pudiese haber una situación administrativa un poco similar en Europa, en España, pero en el caso puntual de los Estados Unidos, estos compatriotas, en el proceso de regularizar su situación de permiso legal en Estados Unidos, o en otro momento, cuando ya están en una situación de repente muy mayor o mejor en el sentido legal de obtener su residencia, se les empiezan a exigir documentos de su país de origen. Claro. Su certificación de nacimiento, su pasaporte hondureño ya vigente. Y ahí, amigos oyentes, comienza literalmente una pesadilla para nuestros paisanos, y en especial para aquellos que se han registrado con otro nombre, que se han registrado con una fecha de nacimiento distinta a la que corresponde en la inscripción del registro civil, con la información de un tío como padre, o sí, una tía como madre, o personas extrañas. O han dado el nombre de un hermano. El nombre de un hermano, un caso extremo. Entonces, cuando vienen al país, y quiero darles un testimonio, siendo jefe del Departamento de Registro y Oficialía Civil, me tocó atender a un paisano que su nombre, su fecha de nacimiento y la información de sus padres contrastaba totalmente con su inscripción de nacimiento. Wow. El señor, en su desesperación, nos preguntó cómo lo podíamos orientar para que él pudiese homologar toda la información. Toda la información, pero en armonía como la tiene registrada en el programa temporal de residencia. La respuesta institucional, la respuesta legal es que nosotros no podemos adecuar la información que está en nuestro registro civil, ajustarla a una situación de mera conveniencia en relación a su registro. Sí. en la cuestión migratoria. Este señor vino al país con un salvoconducto, no pudo obtener la tarjeta de identidad en relación a la información que él pretendía que llevar, que era totalmente diferente a la que aparecía en su inscripción, y este señor no logró resolver su problema. Prácticamente sí, queda en una situación irregular que posiblemente, cuando las autoridades migratorias en Estados Unidos o en el país donde resida valoren que no puede acreditar todos los documentos que se le están requiriendo, posiblemente hasta haya perdido en esa instancia administrativa la oportunidad de resolver su problema migratorio de manera definitiva. Sí, inclusive podría corre un gran peligro. De hasta ser deportado en última instancia. Y esto tiene otras implicaciones, de repente tiene a su familia en el exterior. Y aquí yo quisiera aprovechar para que los familiares de nuestros paisanos que viven obviamente aquí en nuestro país orienten a su hijo, a su nieto, a su hermano, de que la información que se proporciona en los servicios de inmigración en cualquier país del mundo, de parte de los paisanos nuestros, debe ser la información que efectivamente nosotros tenemos plasmada en nuestra inscripción de nacimiento. Así es. Hay señoras que de repente declaran 5 o hasta 10 años más del que ya... de años de edad y por consiguiente otra fecha de nacimiento. Y eso es una situación que es irreversible. Claro, aquí podemos hablar de otro tema. El componente de corrupción. Sí. No dudo que hay intentos y de hecho el señor director del Registro Nacional de las Personas en intervenciones que ha hecho en los medios de comunicación ha resaltado de la cantidad de empleados y funcionarios que en algún momento han sido destituidos de la institución por actos irregulares. Así es. Siempre hay intento de hacer cuestiones irregulares, pero las representaciones diplomáticas, las embajadas, el Registro Nacional de las Personas, siempre está en un proceso de verificación si esa información es congruente con la información que originalmente está en los libros. Y generalmente se detectan las irregularidades. Sí, también hay casos, porque los he escuchado, de que hay personas que dan un nombre en México y dan otro nombre en Estados Unidos. Sí, posiblemente la incidencia mayor es en relación a que si reside en Estados Unidos de manera irregular y está en un proceso, valga la redundancia, de regulación de su situación, la información que más le va a afectar es la información falsa o incongruente que ha presentado en Estados Unidos. Miren, en uno de los documentos que en otras emisiones posiblemente podamos desarrollarlo de manera más amplia y tener un programa con exclusividad a este tema, sí. Aquí menciona, por ejemplo, un caso. Registrarse en el Servicio de Inmigración para el Estatus de Protección Temporal con nombres o apellidos diferentes a los que corresponden a su inscripción de nacimiento del Registro Civil en Honduras. Cuando se pretende homologar los datos tal como se registraron para los beneficios del TPS, legalmente no es posible, en virtud que en la ley del Registro Civil hondureño existe una prohibición tácita para los funcionarios del Registro Civil denominados oficiales civil, departamental y seccional en lo relativo al cambio total de nombres y apellidos. En circunstancias totalmente legales, se denegará por parte de estos funcionarios estas solicitudes, dejando sin ninguna salida legal, presumiendo que para las autoridades estadounidenses de inmigración y naturalización consideran una falta grave el no proporcionar la información fidedigna. En todos los países del mundo, cuando uno va a dar esta información y posiblemente no está respaldado con un documento, le advierten que lo que está declarando es una especie de declaración jurada. Y eso después se revierte de manera negativa. Voy a aprovechar para destacar otro de los puntos que contiene este documento. Haber registrado fecha de nacimiento que no corresponde a la que se encuentra consignada en su inscripción de nacimiento. En algunos casos corresponde a una fecha totalmente diferente a la que se encuentra en el registro de nacimientos. Me atrevería a asegurar que la mayoría de estos casos irregulares corresponden al año de nacimiento. Sí. Y lo que usted mencionaba es muy frecuente ahora, y este es un signo de alarma, el hecho que, por ejemplo, el hermano menor usurpa los documentos del hermano mayor y se va para Estados Unidos, y podrían haber casos extremos y dramáticos, donde de repente ya tienen un beneficio de residencia o son ciudadanos ya de otro país, sí, ostentando la identidad de otra persona. Sí. Y esa persona en el país de repente no tiene ni acceso a sacar su tarjeta de identidad porque la usurpación comenzó en el país, usurpándole su tarjeta de identidad, su pasaporte, todavía hacen una nueva vida en otro país y con la identidad de otra persona. Es un tema que realmente yo creo que aquí hay un esfuerzo institucional y que creo que muy pronto se va a implementar, que las brigadas de identificación que están con muy buen suceso contribuyendo a la identificación de todos nuestros paisanos en Estados Unidos, puede haber también un componente de orientación de que nuestros paisanos no pueden estar aventurando a dar información que no sea estrictamente a la que corresponde a su inscripción de nacimientos en el registro civil. Correcto. Abogado, ¿alguna experiencia que haya tenido sobre estos casos? De alguien que haya usurpado el nombre de, no sé, una prima, un vecino. Miren, y se le haya dificultado después el retorno. Mire, recientemente, obviamente por cuestiones que está en proceso de investigación, omitimos nombres, ¿verdad? Correcto. Y no es prudente ni ético hacerlo. Pero recientemente, cuando me incorporé a la Inspectoría General, accedí a un expediente donde una prima hermana denunciaba, obviamente, a otra pariente que tenían la misma relación de filiación, en el sentido de que ambas residen en Estados Unidos. Ambas. Una ilegal y la otra con estatus de residente y en proceso de obtener su ciudadanía. Y la denunciante manifestaba que esa documentación o esa inscripción y la identificación que estaba utilizando su pariente le correspondía a ella. El proceso no se ha concluido, a pesar que ya tiene algún tiempo, porque el proceso de la denuncia lo han hecho a través de un apoderado legal y no ha habido la oportunidad de confrontar huellas. La mayoría de los familiares de estas personas incluso no residen en el país, lo que nos limita para poder tener un análisis objetivo de si la denuncia también está sustentada con la debida seriedad y objetividad y no se trata de una situación simple de causar daño. Sí. Pero imaginémonos de que la denunciante tenga la razón. Su situación en Estados Unidos no debe ser muy, muy buena, muy óptima. Claro. Y también la otra persona de la cual ya es conocimiento de esta situación irregular, es posible también que en algún momento se exponga a que le anulen todo ese proceso de beneficio. Sí. Pero no estamos tratando aquí de resolver un problema migratorio ni de incidir en las actividades que hacen los servicios de inmigración en cualquier país del mundo. Lo que nos interesa con esta temática es que nuestros paisanos, nuestros compatriotas, nuestros amigos, nuestros familiares, no tengan miedo de dar los datos reales. Es que están en la obligación de dar sus datos reales. Y si hay alguna situación de que por uso social, costumbre, otras cuestiones de carácter afectivo, que es un tema que vamos a ver en otro programa. Correcto. Es preferible que ellos aclaren a las autoridades migratorias toda esa variante de información, pero que acrediten plenamente que se tratan de la misma persona. Seguro que en los Estados Unidos, donde se rigen por la costumbre y que tienen procesos legales de mucha flexibilidad, que no los tenemos en el país, por ejemplo, para cambiar el nombre, o es cuando las mujeres se casan y adoptan el apellido del esposo. Ellos tienen todo un proceso. De repente lo que es irregular es manifestar datos, declarar datos que después se van a ser totalmente contradictorios u opuestos a los que acrediten con sus documentos del país de origen. Así, auditorio nacional y amigos que por alguna razón nos están escuchando en el extranjero, que tienen esa facilidad pues de escucharnos, es muy importante la honestidad y la honradez al dar nuestra información. ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando nosotros mismos de poder tener los beneficios de tener nuestros datos correctos. Sí, quiero también aprovechar porque el efecto multiplicador acá lo tenemos a través de la Radio Nacional, de Radio Honduras, pero también lo tenemos de manera más integral, creo que a través de los parientes de todos nuestros paisanos. Correcto. En la internet, en la página web www.archive.org, ustedes pueden encontrar un audio denominado Irregularidades en la documentación de los hondureños residentes en el exterior. Y también hay un documento, el cual se puede bajar, obviamente, en ese mismo sitio, en www.archive.org. Y esta temática también se puede acceder al centro de documentación de www.rnp.hn. Así es. Y de manera particular por ahora, esa documentación ahí la pueden acceder para que esto pueda contribuir como un referente de orientación, porque obviamente nuestros paisanos deben tener en armonía la documentación de su país de origen en relación a lo que registran en el país donde residen, indistintamente cuál sea su estatus. Así es. Hablando de la cuestión de costumbres, ¿verdad? De que las esposas adoptan el apellido del esposo. Y los hijos, obviamente, al nacer son inscritos con el primer apellido del esposo y el primer apellido de la esposa siendo el segundo apellido del nacido, ¿verdad? ¿En Honduras así es o hay alguna forma de que las mujeres puedan optar al derecho de poner su apellido a los hijos? Mire, recientemente la Corte Suprema de Justicia, y ese es un tema que podemos discutirlo de manera más puntual en otro programa, para incluso tener referentes de fechas, de cuándo se implementó esto, pero la Corte Suprema de Justicia hace unos 2 o 3 años aproximadamente determinó de que las parejas en forma de común acuerdo, sí, pueden determinar cuál es el orden de los apellidos en relación al momento en que van a inscribir a su hijo. Pero es una cuestión consensuada, ¿verdad? Y que correcto, tiene que solicitársele al momento de realizar la inscripción en el registro civil. Obviamente es un tema que me gustaría que lo abordáramos en otro programa. De hecho, sí, estamos vinculados, ¿va? Vamos, sí, a hacerlo para dar una orientación de manera integral. Pero sí quiero reiterar que este tema de las irregularidades en la documentación de los hondureños que residen en el exterior es un tema que es de mucha importancia para que no haya complicaciones administrativas de parte de nuestros paisanos, ¿verdad? Sí. Al momento de regularizar su situación migratoria. ¿Puede repetirnos, por favor, la dirección de la página web donde pueden descargar no solo esto, sino muchos otros qué información de registro civil necesaria que las personas puedan utilizar? Bueno, hay un referente. Quisiera reiterar, la página donde está ese audio y este documento es www.archive.org. Ahí uno, archive.org, y ahí se busca irregularidades, documentos de la documentación de los hondureños residentes en el exterior. También hay un audio que más o menos es como una reflexión o un comentario en relación a este documento. Y en la página web del Registro Nacional de las Personas hay un sitio de creo que está denominado Centro de Documentación. Una pestaña en el, exacto, ahí hay parte del menú superior del, es correcto, de la página web. Ahí hay un documento muy interesante, el cual es las preguntas más frecuentes en el registro civil hondureño, el cual estamos desarrollando la segunda fase de preguntas para enriquecer ese documento. Así es. Y eso lo hemos hecho por las inquietudes de los usuarios y de los registradores civiles que diariamente hacen consultas a las oficinas del Registro Nacional de las Personas. Así es, inclusive la ciudadanía puede, pues, abocarse a este sitio, el www.rnp.hn, y hay una sección que se llama Identifícate con nosotros, Identifícate con nosotros, sí, donde uno puede dejar sus sugerencias, quejas u observaciones. Es correcto, y también invitarlos también ahí a la sección de audio, donde entiendo que muy pronto vamos a incorporar todos, así los programas es, que se están difundiendo y que los usuarios pues tengan la posibilidad de sugerirle a otros paisanos en el exterior o en el país que puedan acceder a tanto a bajar como a escuchar estos audios. Así es, también está el blog de este sitio de este programa, se llama www.accionregistral.wordpress.com, donde hay una pestaña allá donde se pueden descargar los audios y puede ver algunas actividades que realizó el Registro Nacional de las Personas. Sí, yo creo que tenemos los recursos para orientar a la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es difundirlo, ¿verdad? Y este es un medio valioso para hacerlo. Bien, le agradezco mucho por estar con nosotros y compartir. Bueno, muchas gracias y feliz tarde a todos los hondureños. Y así nos despedimos de esta emisión de Acción Registral y nos vemos dentro de una semana el próximo martes. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral.